conmigo, volá conmigo, porque esta noche hace mucho calor. Tengo algo para vos. Viaja conmigo, volá conmigo, porque esta noche hace mucho calor. Tengo algo para vos. Volar. Si de la cabeza querés saltar, alza la mano que te voy a enseñar. Si de la cabeza querés saltar, alza la mano que te voy a enseñar. Que te voy a enseñar.